Redes sociales. ¿Cómo fue el boom de las redes sociales? A continuación, daremos una crónica sobre cómo fue el avance de las redes sociales a lo largo de los últimos 10 años. ¿Para qué, quiénes y de qué forma se usan, entre otras cosas? El uso de las redes sociales viene desde hace varios años, para ser más exactos, de la década del 90, pero tuvo su mayor uso a partir del 2000. Era muy difícil acceder a ellas, ya que no había muchos medios que facilitaran su uso. Se debía ir a cibers, lugares donde hay computadoras con internet y se paga para usarlas, que salían muy caras. Además, el sistema era muy lento y no facilitaba su utilización. Pero esto cambió a partir del 2004. En esos años aparecieron innovaciones tecnológicas que permitieron agrandar el uso cotidiano de las tecnologías de las redes sociales. Se crearon diferentes páginas como el Skype, Fotolog, Facebook, que tuvieron una gran difusión sobre todo en los jóvenes. Estas redes se convirtieron en una adicción, por lo que fue aumentando su utilización y empezaron a venir a Argentina tecnologías más avanzadas para mejorar la calidad de los sistemas. Y así aparecieron nuevas páginas que suplantaron al Skype y al Fotolog, como el Twitter. Facebook y Twitter se usan cotidianamente todos los días del año por muchos jóvenes y adultos, ya que no solo a lo largo de los años creció su uso, también entre los más grandes comenzaron a practicarlas. A ellos les permitió encontrarse con familiares o amigos de épocas anteriores, y con los cuales habían perdido contacto. Siguiendo con las redes sociales, últimamente está en apogeo WhatsApp, que sirve para comunicarnos gratuitamente mediante una aplicación del celular, Instagram, que sirve únicamente para subir fotos, y BBM, una aplicación que antes servía solo en los BlackBerry y ahora en todos los celulares con sistema operativo Android para comunicarnos gratuitamente, como el WhatsApp. A lo largo de los años, hubieron muchas innovaciones, suponemos que lo va a seguir habiendo a medida que pasen los años. Al fin y al cabo, las redes sociales nos sirven para casi todo lo que uno desea, para jóvenes o adultos, sin ningún tipo de discriminación.